Hermano, todo ello en la vida y se me fue. Le batallamos de muy morros, perdimos fe. Crecimos juntos muy diferentes, con el mismo sueño le chingamos tú y yo. ¿Cómo puede ser que ya no te tengo junto a mi lado para darte un abrazo? Si juntos fuimos muy alegres, siempre disfrutamos música en vivo. Y ahora quien está aquí conmigo se me viene recuerdos cuando éramos morrillos. Y me duele ver a tus hijos siendo sin padre cuando fuiste un chingo. Aunque ahorita vamos bien, no me falta mi hermano. Nunca pensé yo en la vida, solo llorando. Diosito, hoy es muy diferente, no más le pido, mira mi adoración. Que mi familia, que tanto yo amo, aún sigo chambeando pa' poder ser mejor. Hermano, te traigo en mi pecho, aún sigo sufriendo, me duele mi corazón. Si juntos fuimos muy alegres, siempre disfrutamos música en vivo. Hermano, tuve yo en la vida y se me fue.